que nada dura para siempre. Es una frase común que suena muy diferente. Desde que te fuiste tú, vuélveme a querer, no me castigue, ven aquí a decir cómo se vive con el frío en el alma. ¿Cómo le hago sin ti? Sin ti. Dicen que el tiempo cura todo, pero 100 años son muy poco. Porque tú seguro que aunque pruebes con el mundo, tú vendrás. Porque no sabes ser feliz sin mí. Vuélveme a querer, no me lastime. ¿Cómo debo ser para romper este silencio cruel de no saber más de ti? Siento que alguien me quita tus horas y aumenta mi soledad. No es la primera vez que cuelgas sin hablar. Cuando el teléfono suene, ya sé que con él tú me engañas. ¡Se anima! ¡Hey! Cambias mi amor y para ti eres, mientras que yo todos los desprecios que uno a uno, día a día, noche a noche, vas haciendo. Me cambias mi amor por un extraño y para ti él es un sabio, mientras que yo sufro en silencio cada beso que me vas negando y ella de tu boca está robándome. ¡Hey! Oye, robándome. Hey! Y para ti, hey! Eres un sabio,